sabe desenchufar que yo quiero pasar los cables por la cañería nueva que nos puso la gente de Obras Públicas recién? Pero, bueno. No. Cortamos después en un rato, entonces, porque ya está Gabriel Sarricohuet, director de saneamiento urbano de la ciudad de Santa Rosa, en línea. Hola, Gabriel, buen día. ¿Cómo está usted? Gracias por atendernos. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien, y gracias a Dios, sanos, cumpliendo como la mayoría, gracias a Dios, con los protocolos que corresponde y cuidándonos lo mejor que podemos. Excelente. Es lo que uno puede hacer, y bueno, si lo sabrán ustedes de saneamiento urbano, que han tenido a lo largo de esta pandemia varias idas y venidas con casos de COVID y contactos sí, estrechos, nosotros, ¿no? Nosotros tuvimos varias situaciones debido a que, digamos, la gente tuvo que seguir trabajando normalmente prácticamente durante todo el proceso de la pandemia, con lo cual nos fuimos adaptando a la situación, digamos. Bien, yo lo llamo porque, bueno, estuve mirando las fotos, leí ayer el comunicado, mirando las fotos, hoy fue tapa del diario de La Pampa, y yo, digamos, lo que se me ocurre pensar, a ver, no es una conexión domiciliaria, es una línea troncal, hay que pagar el alquiler de una retro, o no sé quién puede prestar una retro, porque es una obra que prácticamente faltaba que dijera en Municipalidad de Santa Rosa o alguna de las empresas locales, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, en el caso este fuimos alertados el sábado pasado de que se estaba desarrollando una obra, porque se debía llamar así, en la calle Saluzzi y Felice, con lo cual acudimos ahí, verificamos que eran no una conexión domiciliaria, sino varias conexiones. Hasta ahora detectamos 8, y que lo más grave es que estaba conectado a un caño, que es un caño nexo de alimentación al centro de abastecimiento oeste, que es un caño del cual no se pueden desprender las conexiones domiciliarias. Con lo cual no solamente eran irregulares o no reglamentarias, sino también además dañaron un caño que después perjudica a otra zona de la ciudad, digamos, el normal abastecimiento del barrio Los Hornos, que ese sector sí tiene el servicio de agua. Bien, a ver, ¿esto se labró un acta de infracción a quién? Originalmente se labró el día sábado un acta a la gente que encontraron en obra, y después, en el día de ayer, se detectaron, como te decía recién, 8, digamos, algunos terrenos, otras viviendas, otras obras en construcción, a las cuales habían llegado las mangueras, y se labró un acta por cada uno de los domicilios, que son los que intervinieron, imaginamos, en la concreción de la obra. ¿La máquina de quién era, se sabe? No tenemos certeza de quién era la máquina, pero aproximadamente 300 metros de zanja hicieron, con lo cual es una obra. No, sí, obra. Por eso digo, uno lo ve la foto y dice, bueno, esto es una obra municipal. Sí. Bueno, digamos, ayer la gente obviamente ofuscada, porque bueno, nosotros entendemos, la gente tiene necesidad de tener el agua potable, es real, digamos, pero digamos, esa zona no tiene factibilidad de agua, digamos, desde que iban a robar el agua, nunca, concretamente, nunca no solamente tuvo factibilidad. Y yo lo que le decía a la gente, lo que tenemos que lograr es trabajar en los proyectos para que después se puedan desarrollar las redes y no empujarlo de esta manera, que es irregular, digamos. ¿Tiene cloaca ese sector? No, ese sector no tiene factibilidad de servicios, ni cloaca ni agua. Ni cloaca ni agua, o sea que estaban tirando una cañería de agua, cosa que si el día de mañana, si pudiera, hubiera una factibilidad de hacer cloaca, hay que levantar toda una obra para pasar a la otra cañería. Sí, digamos, todo irregular, digamos, lamentablemente. Qué barbaridad. Lo que se hizo, el tema es que nadie desnudó en realidad de quién fue la idea, cómo se juntaron, porque quizás hicieron un consorcio clandestino también para tener la obra. Y no, eso no lo sabemos, digamos, cada uno de los después de los frentistas tendrá que hacer el descargo, digamos, correspondiente a las actas que se labraron, digamos, y veremos cómo sigue el proceso, digamos. ¿Las actas se elevan al juzgado de faltas de la municipalidad? Sí, en este caso se elevan, por un lado, al juzgado de falta municipal y por otro se va a enviar al jurídico el informe para que evalúe los procesos a seguir. Digamos, un informe con la situación, digamos, porque no solamente es la infracción de como decías vos, el robo del agua, sino que además estás dañando instalaciones que del municipio y eso es una falta más grave aún. Sí, no. La verdad que tremendo. Hoy a la mañana, y aparte, digamos, hacía eco en esto, no es una soncera. No es caro alquilar, no es barato alquilar una motoliberadora, mover gente. Por eso digo, acá hay algo más. No es una conexión clandestina de agua que hizo un vecino que lo estamos acostumbrados a ver. Es lo que explicaba el momento, digamos que también, si nosotros detectamos o denuncian, porque la manera de poder llegar a detectar estas irregularidades a través de la denuncia del vecino, que ya sea una conexión o 10, nosotros vamos a actuar de la misma manera, pero bueno, para poder detectarlas necesitamos la denuncia del vecino, como este caso, digamos, que nos alerten de la situación y lo que se terminó haciendo ayer, después de labrar las actas en cada domicilio, es desconectar todas las conexiones que habían realizado. Que se contaron por tenía 8 en el lugar ese. Bien. Había viviendas y había terrenos. Sí. Había viviendas, había terrenos, obras en construcción, las tres opciones, digamos. Así que... Digamos, al vecino que encontraron, bárbaro. El que no, hubo que llamar a la gente de Catastro para... Claro, se hace, depende del Catastro, se ubica el propietario y se lo lleva al domicilio postal, el acta. Bien, perfecto. Obviamente, pase lo que pase y se defina lo que se defina, seguramente va a haber una multa, supongo. Seguramente, ahora se va a seguir el proceso que corresponda, digamos, para cada uno de los frentistas. Y lo importante, bueno, eso es que esto no se repita y si el vecino, el frentista, ve este tipo de irregularidades, que lo denuncie. Y que la manera es empujar a desarrollar los proyectos para poder tener el agua y después generar los consorcios y hacerlo en forma reglamentaria, digamos. Es lo que debemos transmitir, digamos, a los vecinos, que es eso. Nosotros estábamos trabajando en el proyecto, como todos saben, se está desarrollando también el plan director, donde se incluyó esta zona como prioridad. Y lo importante es ir por ese lado, ir por el lado del desarrollo de los proyectos para después poder gestionar los consorcios a través de los vecinos y ahí sí hacer las obras, si quieren, por terceros y si no, a través de los consorcios municipales. Uh-huh. Bueno, ahora esto se detuvo la obra, se hizo todo esto en el día de en el fin de semana y eso. ¿Quién tuvo que tapar todo? No, nosotros lo vimos ya tapado, ya las mangueras en cada uno de los lotes, con lo cual lo que tuvimos que hacer ayer es parar una cuadrilla que estaba ejecutando una obra, ir y hacer las desconexiones en el troncal, que es sobre calle Felice, y desconectar todas las cañerías que habían conectado esta gente de forma irregular. Así que en el día de ayer quedó todo sin agua, digamos, y taponeado, digamos, las abrazaderas que habían colocado. Bien. Encima arreglamos lo que nos dejan los demás. Sí, con lo cual significa... Que recursos municipales para hacer eso, sí, eso es lo más grave también. Sí, la verdad que una molestia. Y más, Sarricowet sabiendo que no se da abasto para tratar de cumplir con consorcios viejos que están atrasados de obras, con las obras que están en curso, con los reclamos que siempre hay, con los imprevistos que te aparecen en cualquier obra de esta naturaleza, hay que derivar recursos, sí, gente. Diariamente tenemos nosotros una cantidad de reclamos por parte de los vecinos, pero además porque se están desarrollando muchas obras de reemplazos cloacales en la ciudad, son 5 en este momento, que los cuales todas tienen interferencia con agua, con lo cual cualquier problemita menor que se genere en las obras termina decantando en la necesidad de que vayan cuadrillas nuestras. A eso sumarle las obras que estamos haciendo con personal municipal, tanto de cloaca como agua. Así que sí, es complejo la asignación del recurso. Bien. Pero importante decirlo. Y por favor a la gente, yo... A ver, entiendo, yo, digamos, espero una obra de asfalto también en mi barrio hace muchísimos años, es una calle, solamente una cuadra que falta asfaltar, pero bueno, seguiremos esperando, no puedo salir a hacerlo yo, a contratar o a juntarme con mis vecinos para hacer las cosas por fuera del municipio, no es así, y mucho menos... cuando, como en este caso, se está haciendo una obra en forma ilegal y que además va a afectar a otros vecinos. Claro, ese es el mensaje fundamental, digamos, que cualquier cosa antirreglamentaria que hagamos, como este caso, está afectando a otro vecino que hoy tiene un suministro y se le está cobrando, más allá de que cualquier vecino de la zona te va a decir que tiene la intención de pagarte el agua, pero bueno, no de esta manera, digamos, no es la manera de hacerlo así. Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias, muy amable por su tiempo, por explicarnos esto, y el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. No, bueno, solamente transmitirle al vecino que para casos como el que acabamos de hablar, digamos, hagan las denuncias al 147 y para cualquier otra necesidad que acudan a vernos a nosotros y veremos la posibilidad de resolver cualquiera de los inconvenientes que se presenten. Perfecto. Gabriel, muchísimas gracias. Muy buenos días, Bueno, muchas gracias.